Domingo 15 de mayo. Tú eres el Cristo. Imagina lo que debió de haber significado para Pedro. Había estado con Jesús casi desde el principio, presenciar un evento increíble tras otro: curaciones, expulsiones de demonios, alimentación de multitudes, enseñanzas sorprendentes, control sobre la naturaleza, resurrección de muertos y el caminar junto a él sobre el agua. ¿Qué preguntas como ¿por qué permitió Jesús que Juan el Bautista tuviera un fin tan deshonroso? Habrán estado en la mente de Pedro cuando veía cosas que nadie había visto jamás. Después de todo, Jesús era Dios en carne humana y vivió y ministró a la humanidad en la carne. Gálatas capítulo 4, verso 4. Hebreos capítulo 7, verso 26. Isaías capítulo 9, verso 6. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Por eso, sus discípulos habrán tenido muchas experiencias singulares. Escucha Mateo capítulo 16, versos 13 al 17. ¿Qué les preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Qué significa que Pedro fuera, según el registro, el único que le respondió? ¿Por qué su respuesta es tan vital? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La declaración de Pedro acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, versículo 16, es uno de los puntos más significativos en todas las Escrituras. Pedro lo llamó el Cristo, el ungido, y con esta confesión estaba diciendo, correctamente, que Jesús era el Mesías, el que había venido en cumplimiento de las promesas del pacto hecho a Abraham y luego a Israel. Ver Gálatas capítulo 3, verso 16. Además, Pedro proclamó a Jesús como el Cristo en la región de Cesarea de Filipo. Esta era una región gentil. En días anteriores, Pedro había visto a Jesús ocuparse no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro reconoció que Jesús era alguien mucho mayor que un profeta, como otros sugerían. Su ministerio se extendía mucho más allá que el de Juan el Bautista, de Elías o de Jeremías. En realidad, abarcaba a toda la humanidad. Por eso, Jesús se llamó a sí mismo Hijo del Hombre, mostrando su identificación personal con todos los seres humanos. Pedro todavía tenía mucho que aprender acerca de Jesús y de la plenitud y universalidad de lo que había venido a hacer. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida que podrías usar para testificar a otros? ¿Por qué siempre es bueno mantener estas cosas ante ti y compartirlas?